poderosa y gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Tenemos que planificar, General Padrino, un acto de desagravio popular, de paz, de cohesión, de apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana a su comandante en jefe y a la Revolución Bolivariana. He visto los comunicados de casi todos los gobiernos y organismos del mundo. Les doy las gracias a gobiernos y organismos internacionales por toda la solidaridad y el apoyo a la paz, por la condena al terrorismo y a la violencia. Les doy las gracias a todos los líderes y lideresas del mundo, a los líderes de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales del mundo, partidos políticos. Gracias. Nos sentimos acompañados y queridos por ustedes. El mundo entero reaccionó desde la primera hora, desde el primer segundo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, dio información sobre los vehículos que han sido registrados en la Plataforma de la Patria desde el pasado 1 de agosto. En un amplio registro nacional se dio en los días iniciales que superó el 1,000,000 de unidades registradas. Sin embargo, estamos evaluando la pertinencia de ampliar el periodo de censo, toda vez que queremos, que una medida incluyente, incorporar a todo el parque automotor a nivel nacional. Importante destacar que el avance de este censo ha sido bastante notorio, al punto en el cual el censo nos ha registrado hasta zonas inhóspitas que en muchas ocasiones, gracias al sistema PATRE, hemos podido verificar zonas bastante lejanas donde ya se están registrando todo este tipo de unidades. Tal que hay una conciencia plena de que este censo es parte integral de un programa de gobierno, el nuevo programa de gobierno, el nuevo programa económico nacional, que tiene como objetivo, en primer lugar, bueno, lo que es el contrabando de extracción, anular pues lo que serían los sistemas de contrabando de extracción, que es materia de combustible, de lubricante, pero también es para nosotros poder ir configurando una data nacional que nos identifique pues cuáles son las necesidades reales del sistema de transporte. Asimismo, el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, detalló que el Censo Nacional de Transporte continuará el 10 y 12 de agosto. Cultura al Día. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó a través de su cuenta en Twitter que este miércoles el organismo plenipotenciario debatirá en sesión ordinaria el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados opositores implicados en el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Somos Cultura. El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó ayer que la Gran Misión Vivienda Venezuela llegó a los 2,149,759 hogares entregados y expresó el respaldo hacia el jefe de Estado, Nicolás Maduro. La Gran Misión Vivienda Venezuela, comenzar su órgano superior nacional de vivienda, declarando un repudio absoluto y total al magnicidio en grado de frustración del cual fue objeto nuestro líder conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro. Ha sido víctima del más vil de los hechos. La Gran Misión Vivienda Venezuela, hoy, rodilla en tierra, mostrando con logros a diario en la lucha por construir hogares de la patria, continúa dando y ganando la batalla de construir una Venezuela próspera y en paz. Queremos anunciar al país que hemos alcanzado la vivienda, 2,149,759, otro logro hacia la vivienda, 5 millones en el año 2025, pero además de eso, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ha rehabilitado la vivienda, 824,246, y hemos entregado, después del hito, 1,000,000, el título de tierra urbana número 1,022,150, logros concretos que van dejando claro que Venezuela no se detiene. Son las 12:55. Somos Cultura. El ministro para el Petróleo, Manuel Quevedo, acompañado de la Junta Directiva de PDVSA, expresó el apoyo de los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. especiales y lo más importante, el pueblo, quienes se encontraban celebrando el 81 aniversario de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Los países que conforman la OPEP son Argelia, Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, el Congo y nuestra querida patria, Venezuela. Somos cultura. Tweets del día. Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a los gobiernos, organismos internacionales, sindicatos, movimientos sociales y a los pueblos hermanos del mundo por condenar el terrorismo. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró el 95 aniversario del natalicio de Alberto Lovera, fundador de la Juventud Comunista de Venezuela y luchador incansable por la patria socialista. Son las 12. Ayer martes, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, artistas, cultores y creadores realizaron acto en apoyo al presidente Nicolás Maduro por el intento de magnicidio que sufrió el pasado 4 de agosto. A continuación, escuchemos parte de las palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Este atentado es la confirmación de que las medidas que el presidente Nicolás Maduro Moros apenas ha anunciado están en la dirección correcta. Este atentado viene a confirmar que Venezuela tiene grandes posibilidades de superar las condiciones adversas en las que se encuentra hoy. Que le hagamos una hermosa canción, un hermoso poema, una hermosa pintura, una hermosa artesanía a esa gloriosa mujer venezolana. ¡Viva la mujer de Venezuela! ¡Gracias, madre! ¡Gracias, hermana! Gracias tía, gracias abuela, gracias comadre, gracias madrina, por todo lo que has hecho en este tiempo. Quiero agradecer también al cultor, al artista, a la cultora, a la creadora, al creador de la patria, por haber dicho presente hoy, cierto, pero por no haber abandonado durante todos estos meses, durante todos estos años, y no haber cedido a la tentación de creer que tu arte es apenas una mercancía y que tu nombre tiene tarifa. Aquí han estado de pie y resistiendo el más cruel de los chantajes nuestros artistas, cultores y creadores. Somos cultura. Y la Fundación Museos Nacionales del Ministerio para la Cultura ofrece planes vacacionales para niños y niñas en este mes de agosto. Es por ello que hacemos un contacto con José Dávila, coordinador de educación de la Fundación Museos Nacionales. José, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Bueno, chévere, José. Bueno, hacemos un contacto contigo para que nos hagas un poco el recuento, pues, de qué ofrece la Fundación de Museos Nacionales en este mes de agosto para los niños y para las niñas. Ok, mira, contamos con, en todos los museos adscritos a la Fundación Museos Nacionales, contamos con, valga la redundancia, planes vacacionales dirigidos a niños desde los 4 años hasta los 25 años. Aproximadamente. En estos talleres vacacionales, ellos adquieren conocimientos teóricos y prácticos, aparte de sensibilizarlos a las áreas a las diferentes tendencias artísticas, y así ellos la vayan internalizando y así hacer crecer en ellos el acervo cultural, el amor por ese acervo cultural. Claro, José. Estamos conversando entonces con José Dávila, coordinador de educación de la Fundación de Museos Nacionales, que nos cuenta los detalles de qué está ofreciendo la Fundación a través de la red de museos a nivel nacional. Y en cuanto a estos talleres, ¿qué se está facilitando para los niños y niñas y, bueno, también para los adolescentes y adultos hasta los 25 años de edad, como mencionabas anteriormente? ¿Cuáles son los temas a abordar? Bueno, fíjate, tenemos, por ejemplo, talleres para pequeños niños artistas. Este lo estamos impartiendo en el Museo Alejandro Otero. En ellos se ofrecen las experiencias significativas que permiten la adquisición de habilidades como la sensibilidad artística, la creatividad, la comunicación, y ahí donde introducimos a los participantes en el campo de las artes plásticas. Esto lo tenemos en una edad comprendida de los niños de 5 a 7 años. Continúa. Ah, okay. Gracias. Tenemos, por ejemplo, en el Arturo Michelena, tenemos construyendo juguetes, donde les vamos enseñando a ellos a trabajar con materiales reciclados y vayan construyendo aquellas viejas tradiciones en esos juguetes que hemos perdido, pues la adquisición porque queriendo comprar juguetes prácticamente de alta tecnología. Se ha evocado nuestra juventud a utilizar más los juegos como los DS, las tablas de alta tecnología, perdiendo esa tradición artística como teníamos del trompo, la perinola, claro, el papagayo. De hecho, en el Museo de Macar, Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, vamos a finalizar en el mes de septiembre construyendo papagayo, pero evocado a la tendencia de Armando Reverón, reflejando esa característica. Claro, o sea, alimentando lo que es el acervo cultural tradicional de nuestro país. Y bueno, coméntanos, José, ¿cómo deben hacer todos los usuarios y usuarias que nos escuchan para tener acceso a estas actividades? Si nos puedes proporcionar alguna de sus redes o algún correo electrónico para que hagan contacto con ustedes directamente y puedan ser parte de estos planes vacacionales que ofrecen los museos. Cómo no, mira, en el Facebook tenemos nuestra página que es Museos a la Obra. Ok. Ahí van a encontrar toda la información de los distintos talleres que se imparten en cada museo adscrito a la Fundación Museos Nacionales. Y también nos pueden escribir a través de nuestra dirección electrónica museosalaobra@gmail.com. Ok. Y en la misma página, en el mismo Facebook, en la página web de Fundación Museos Nacionales, en la parte de los museos, ahí están los teléfonos de contacto de nosotros del área de educación. Chéverísimo. Y también se pueden acercar a los departamentos de educación de cada museo y contactar ahí la información. Pues, la inscripción ahora. Ajá. ¿Estos museos son gratis o hay que pagar alguna cuota por ellos? Hay algunos talleres que paga una colaboración, pero todos tenemos talleres gratuitos. Y tenemos también talleres del día a día. Es decir, si llegas con tus niños al museo, vas a encontrar una actividad gratuita donde tu niño la pueda realizar en esa instalación, en ese museo ese día. Durante la semana y los fines de semana, ¿van a hacer estos planes vacacionales o van a hacer también simultáneamente, exacto, en la semana o solamente los fines de semana estos planes vacacionales? Bueno, ahorita la programación la tenemos completa durante la semana, pero lo que es la visita y la tarea también entra los fines de semana. Claro. Y tenemos entendido que estos talleres se van a estar dictando al nivel nacional. ¿Podrías hacernos mención de alguno de estos talleres interesantes que van a estar siendo facilitados en otras regiones del país? Bueno, fíjate, tenemos artes y oficios, por decir algo, lo tenemos ahorita en el estado Miranda. ¿De qué va ese taller? ¿De qué va eso de arte y oficio? Arte y oficio, ahí se le enseña, se le transmite pues conocimiento teórico y práctico a través de los materiales reciclados a construir elementos útiles, bolsos, carteras, cajas de regalo, una gran variedad. Y en el estado Vargas también tenemos unos talleres también de arte y oficio con materiales reciclados. Ok, bueno, dando también como ese mensaje a la ecología, ese mensaje a reutilizar cada uno de los productos que hacemos consumo de ellos diariamente. Bueno, Y además, ya que tú eres el coordinador de educación de la Fundación de Museos Nacionales, se están ofreciendo algunos talleres formativos, aparte de los talleres que se están dando en los planes vacacionales de este 2018. Sí, fíjate, ahorita tenemos lo que se llaman los talleres permanentes. Son formativos y estamos tratando, anteriormente se daban los talleres como un abreboca, un inicio, okay, una iniciación al inicio y no había un después. Ahora lo estamos llevando por niveles. Por lo menos tenemos unos talleres de serigrafía y de dibujo que al culminar estos talleres a partir del mes de septiembre comienzan de forma permanente, pues en este caso serían todos los fines de semana, que es lo que se ha contactado hasta ahora, para que los participantes se vayan instruyendo y preparando en ello. Pero le vamos a ir dando una continuidad a un nivel donde se vaya perfeccionando la técnica aprendida. Chévere, estamos conversando. Y estamos incorporando también lo que es el arte digital. Okay. Esos talleres, esa programación de talleres se encuentra en la página de la Fundación de los Museos Nacionales, ¿no? Eso es correcto. Esta se encuentra en el Facebook. En el Facebook que te dice Manos a la Obra. Okay, Manos a la Obra es la cuenta de la Fundación de Museos Nacionales para poder acceder a los talleres que se ofrecen al nivel nacional a través de los museos. Estamos conversando con José Ávila, él es coordinador de la sección de educación de la Fundación de Museos Nacionales, la cual está adscrita al Ministerio para la Cultura. Bueno, José, quisiera que nos diera... Y para culminar así, de igual modo tenemos los talleres comunitarios. Ajá, ¿de qué van estos talleres comunitarios? De los mismos talleres prácticamente que estamos dictando en los museos, uh-huh, a partir de septiembre ellos se van a trasladar prácticamente a las comunidades de forma permanente, donde nosotros vamos a ir con nuestros equipos y vamos a dictar los talleres en las comunidades para todas aquellas personas que no pudieron asistir durante los planes vacacionales, ya que estaban de viaje. Okay. Y dando esa formación a las comunidades. Okay, ¿ya tienen fecha para estos talleres comunitarios? Sí, ellos arrancan después del 8 de septiembre. ¿Y hasta cuándo? Ajá. Esa información también la van a encontrar en el Facebook de la página del Facebook que te acabo de dar de Museos a la Obra. ¿Y esos talleres comunitarios solamente se van a realizar aquí en Caracas o también va a ser a nivel nacional? Hasta el momento estamos aquí en Caracas. Okay, ¿cuáles van a ser esas comunidades beneficiadas de estos talleres? Mira, tenemos nosotros que son 23 de enero, ajá, La Candelaria, okay, Carapita y San Antímano Carapita y la parroquia de Kennedy. Bueno, chévere. Entonces, estas comunidades y parroquias van a ser beneficiadas y van a tener entonces en cuenta la programación de talleres que ofrece lo que es la Fundación de Museos Nacionales a partir de septiembre para aquellos que no puedan ser parte de los talleres del plan vacacional 2018. Reiteramos, José, coméntanos cuándo comienzan estos talleres de la Fundación Museos Nacionales y hasta cuándo los niños y niñas y adolescentes pues tendrán la oportunidad de ser parte de estos. Okay, mira, ya los talleres vacacionales ya comenzaron el 30 de julio. Okay. Y culminan el 8 de septiembre. Okay, bueno, chévere. Entonces estamos conversando con José Dávila, él es coordinación de educación de la Fundación de Museos Nacionales. Muchísimas gracias, José, por ofrecernos estas informaciones en cuanto a los talleres y planes vacacionales que se están realizando al nivel regional para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. Okay, agradecido contigo y gracias por la oportunidad y la invitación, y siempre estamos a la orden para cualquier información. Muchísimas gracias. Y es la 1:11. Y